Mauricio Ontiveros denuncia agresiones y abuso por parte de la policía luego de ser detenido por no portar la tarjeta verde del auto de su padre. Él mismo nos da detalles de las horas de calvario que tuvo que soportar. En la comisaría, cuando me detienen y me llevan para adentro con las esposas puestas hacia atrás, con las manos hacia atrás, no sé qué planilla, qué cosa estaba haciendo él. La cuestión que dijo, tráelo ese otro para acá que tiene que firmar. Y le digo, pará, perdóname, yo no te voy a firmar nada, no sé qué está escribiendo ni qué estás poniendo ni nada. A lo que responden con una cachetada. Y ahí le digo yo, pará, boludo, ¿por qué me pegás? Y con esas palabras fue suficiente para que vinieran entre dos y me propinaran tremenda golpiza. Mientras uno me tenía las manos esposadas atrás y me pegaba codazo y piña, el otro me daba piña en la cara. Tengo el ojo morado, me han pegado en la sien, por todo, tengo chichones en la frente. Y cuando me dieron un rodillazo en la pierna, me caigo al piso y me dieron una patada en el oído, el cual aún estoy sin poder escuchar prácticamente. Ayer no escuchaba prácticamente nada, ahora un poquito. Me metieron al calabozo y sin zapatillas, así que imagínense el frío más la paliza que me dieron, como fue. Así que bueno, después de ellos se desaparecieron y el calabocero, como siempre, yo no sé qué pasó, no tengo idea y bueno, eso. Luego de dirigirse por motos propios al médico legista, realizó la denuncia en la comisaría y también lo hará en la Dirección de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública. Y que actúe la justicia, yo estoy dispuesto cuando me llamen a ir a hacer las declaraciones. Falta un amigo que fue el que yo fui a dejar hasta su casa en la mañana, que tiene que venir a prestar la declaración solamente para que siga dándole curso a esto, que decir en qué auto íbamos, que es el que me radiaron, y hacia dónde lo llevé yo, que fue hasta su casa. Entonces, haciendo esta corroboración, ya la denuncia tiene más peso, y bueno, los demás se encargan ellos, y bueno, esperar la citación y lo que ocurra. Espero que si no, el Estado me provenga de un abogado o alguien, pero que esto no quede así en la nada, porque si lo que me pudo pasar a mí le puede pasar a otro pibe, o podemos llegar a tener un Mauricio Tencia un día en otra comisaría. Y que la gente no tenga miedo, cuando haya un abuso de autoridad hay que denunciarlo, porque ellos no están para esto, ni menos propinarnos golpizas, ni hacer ese abuso de autoridad que ellos tienen, que al creerse que porque están vestidos de policía, bueno, no les puedo decir nada, te tenés que quedar callado, te pueden golpear. Así que no tengan miedo y que lo hagan público, así se sabe quiénes son. Si bien la violencia policial no es una novedad en nuestra provincia, amparada por el Código Contravencional, hoy estas acciones son legitimadas por las nuevas medidas y acciones adoptadas a nivel nacional. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan.